os gustaría mejorar vuestra relación espiritual con Dios? ¿Quiénes? Sí, ¿quiénes queréis mejorar vuestra relación? Bien. ¿Quiénes de los que estáis aquí os gustaría mejorar vuestra relación con Dios? Aún si fuera necesario algún sacrificio de vuestra parte. ¿Quiénes querríais? ¿Todos? Bien. Me gustaría preguntaros, ¿creéis que alguno, si es que alguno lo hay, si nos tuviéramos que examinar, y esto para cada uno, nuestro grado de espiritualidad, si fuera posible, entre el 1 al 100, medir nuestro grado de espiritualidad, ¿cuál creéis para vosotros, pensarlo cada uno para vosotros, cuál creéis que sería la nota? ¿Qué nota creéis que Dios os pondría si tuviera que valorar vuestra vida espiritual? Cada uno que lo piense para sí, ¿cuál sería nuestra nota? ¿Hay alguno que cree que su nota sería un 100? Yo podría decir que por gracia somos salvos. Sí. Esa es la nota. Muy bien. ¿Qué creéis que Dios quiere de nosotros? Aunque somos salvos por la gracia, Dios nos pide algo. Porque hay gente que dice que es salva por la gracia, pero que no le hablen de mandamientos, por ejemplo. Entonces, ¿creéis que Dios se conformaría en cuanto a nuestra respuesta después de haber sido salvados con una nota de un 90% sobre 100? ¿Sí o no? ¿Podría conformarse? Es una buena nota, ¿eh? Es una buena nota, un 90%. No sé quién ha respondido sí. ¿Quién se conformaría con una nota de un 90 sobre 100? ¿Creéis que Dios se puede conformar si es que nosotros podemos llegar al 100? Estoy diciendo, ¿eh? ¿Se puede conformar Dios con eso? Os pongo un ejemplo. ¿Qué hombre de los que está aquí permitiría que su mujer durante 9 días viva con él y solo un día de cada 10 le dé la libertad de vivir con otro hombre? 9 con él y un día de 10 que vaya con otro hombre. ¿Eso es aceptable o no? No. Bien. Y lo mismo para las mujeres. ¿Qué mujer aceptaría eso? Eso es aceptar el 90%. Eso es aceptar el 90%. Si Jesús hubiera vivido el 90%, Jesús no resucita. Y si Jesús no resucita, no habría habido salvación para nadie. Jesús vivió al 100%. Eso es lo que nos dice la Biblia. Por eso dice Hebreos que Él fue un sacrificio perfecto de cara a la expiación celestial que eso involucraba. Entonces, ¿creéis que Dios puede aceptar de nosotros un 90%? ¿Qué os parece? Hay 10 mandamientos. ¿Estaría bien guardar 9 y uno no? Santiago dice que el que no guarda uno de los 10 se hace culpable de todos. O sea, Santiago está diciendo, el que guarda la ley al 90%, como si no la guarda. ¿Es así o no? Bien. Aunque a veces nos creemos que estamos guardando la ley de Dios y hemos limitado la voluntad de Dios a 10 leyes, Dios tiene muchas más leyes que 10. Escuchar esta cita. Consejos sobre salud, página 40. Cada transgresión innecesaria de las leyes que Dios ha establecido para nuestros cuerpos constituye virtualmente una violación de la ley de Dios. Y a la vista del cielo es un pecado tan grande como quebrantar los 10 mandamientos. ¿Habéis escuchado bien? Hay más de 10 mandamientos, parece ser, ¿eh? Otra cita. Testimonios tomo 2. El violar las leyes de nuestro ser es tan ciertamente pecado como lo es quebrantar uno de los mandamientos. Y así hay varias citas que no os leo por ser más escueto. El bautismo, cuando nosotros nos bautizamos, el bautismo significa que yo me entrego a Jesús al 100%. ¿Y sabéis lo que va a ocurrir en el tiempo del fin si es que no estamos entregados al 100%? Leo una cita de Obreros Evangélicos. Nos estamos acercando a una crisis, como decíamos esta mañana, que más que en cualquier momento anterior exigirá completa consagración, 100%. 100% de consagración. A menos que todo el corazón esté completamente amoldado a la voluntad de Dios, alguna pasión dominante, algún hábito o defecto nos destruirá. No vale el 90%. Eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que dice también el Espíritu, decía. Yo no sé si sabéis que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para el pastor, para Pilar, para cada uno de los que estamos aquí. Dios, Satanás tiene un plan. ¿Sabéis cuál es el plan de Satanás? El plan de Satanás es destruirnos y que no nos salvemos. Ese es su plan. Ese es el plan. ¿Y sabéis cuál es el engaño preferido? ¿Cuál es el instrumento, el que más le gusta o el que él cree más efectivo para desviarnos de la voluntad de Dios? ¿Alguno? No respondáis al azar. Responder a ver si sabéis realmente cuál es. Uno sobre todos. ¿Cuál es? ¿Cuál? Mezclar la mentira y la verdad. La vanidad. Muy bien. Muy bien. Escuchar esta cita. Muy interesante esta cita. Satanás causó la caída del primer Adán y se vanaglorió ante sus ángeles de que cuando Jesús viniera tendría éxito sobre él por medio de la tentación del apetito. Satanás sabía que podía desviar al hombre de la lealtad a Dios por medio del apetito más que por cualquier otro medio. Ese es el plan de Satanás. ¿Por qué Satanás utiliza este medio? La respuesta no la da el Espíritu, decía. Los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. Imposible. No dice quizás no alcancen, dice no alcanzarán. Y Satanás sabe que esta es nuestra mayor debilidad. El apetito. Ese es el que lleva a muchos otros pecados. Ahora bien, una pregunta que a veces no nos hemos hecho como adventistas. En nuestra relación espiritual, en nuestras actividades espirituales, ¿cómo creéis o cuál es el medio que Dios utiliza para entrar en contacto con nosotros? ¿Eh? El cerebro. Exactamente, el cerebro, la mente, no hay otro. Dice en varias citas, dice el Espíritu, decía, los nervios del cerebro, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con nosotros. Los nervios del cerebro, no hay otro medio para que Dios entre en contacto con nosotros. Como Satanás sabe esto, Satanás va a hacer lo posible para entorpecer nuestro sistema nervioso, para que no comprendamos las verdades que Dios sí que quiere darnos. Exactamente, así es. Pero el plan de Dios es otro. El plan de Dios es que precisamente como nuestros padres en el Edén cayeron en pecado por complacer el apetito, dice, nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Todos los que profesan ser seguidores de Jesús debieran considerar que tienen el deber de preservar su cuerpo en el mejor estado de salud. ¿Por qué? ¿Para no tener enfermedades? para que su mente pueda estar clara para comprender las cosas celestiales. Esta es la motivación, la verdadera motivación de la reforma prosolud de la Iglesia Adventista. Además, lo otro, pero esta la principal, para comprender claramente las cosas celestiales. Si no, no se pueden comprender. Que nadie que profesa piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo, ni piense que no es pecado ni afectará su espiritualidad. Existe una relación estrecha entre nuestra naturaleza física y moral. Bien, si a alguno le surge alguna duda, alguna pregunta, si queréis, a la conclusión, debatimos un poco. Si es que Dios dice que la alimentación y la dieta es tan importante, ¿por qué creéis que en la sociedad actual, por qué creéis en la historia moderna que no se le ha dado importancia? Os hago una pregunta más concreta. ¿Por qué creéis que en las facultades de medicina no se estudia nutrición? Porque yo tengo un hermano médico y a veces consulto sus libros, decenas de libros, no hay ni uno solo de nutrición. ¿Por qué creéis? Hay una razón. Sí. Hay una razón. Yo a veces me lo he preguntado y no sabía encontrar la incógnita. No sabía dónde estaba. ¿Cómo es posible, no? Bueno, pues hace unas semanas encontré la razón. El tiempo en el que vivieron nuestros pioneros fue un tiempo en el que había mucho movimiento, tanto intelectual, mucho movimiento a nivel médico, surgió la evolución, la teoría de evolución, hubo un despertar del espiritismo y había mucha gente que dentro del campo de la salud había mucha confusión, porque había mucha gente que curaba de una forma un tanto extraña. Había curanderos, había cosas un tanto difíciles de comprender. Había gente que pensaba que colocándose una patata en el bolsillo se podía curar una artritis. Esto era real, ¿eh? En el tiempo de nuestros pioneros. Bueno, pues en este tiempo las instituciones médicas americanas dijeron, esto se tiene que terminar. Vamos a nombrar una comisión de gente, de expertos, que se reúnan durante un tiempo y que decidan qué es científico y qué es lo que no es científico. Entonces, durante un tiempo, hubo un señor que era quien coordinaba todo esto, se llamaba Flexner, estuvieron estudiándolo y llegaron a una conclusión. Todas las cosas que eran científicas y lo que no era científico. Y entre lo que no era científico, dijeron que la nutrición no era científica. Como no era científica, no había que estudiarla en las facultades de medicina. Y hasta el día de hoy, en muchos países del mundo, no se estudia nutrición. Por esto no se estudia nutrición. Ahora bien, esto es lo que Satanás ha conseguido, que la gente piense que la nutrición no tiene nada que ver con nosotros. Y muchas veces hemos pensado que nuestro cerebro no tiene nada que ver con nuestro estómago. Eso es lo que hemos pensado. Pero el cerebro tiene, en realidad, mucho que ver, porque nosotros, de alguna forma, estamos... Dios ha hecho un cuerpo que está todo unido entre sí. Bueno, este es un cerebro y lo más importante se ve. Lo más importante es la circulación sanguínea. Nuestro cerebro es como una autopista que conecta. Mejor dicho, nuestro cerebro y nuestro estómago, nuestro aparato digestivo está conectado por una autopista. Doble circulación. Una hacia arriba, hacia abajo. Nuestro cerebro está regado, lógicamente, por la sangre, y esa sangre que riega nuestro cerebro y nuestras células están regadas por glucosa, por grasa, concretamente hormonas y neurotransmisores. Esa es la gasolina de nuestro cerebro. Y igual que ya se está descubriendo que nuestra mente puede afectar a problemas que una persona puede tener de tipo de alimentación, como por ejemplo una anorexia o una bulimia, la mente puede provocar enfermedades de tipo digestivo, y nuestro aparato digestivo puede provocar enfermedades mentales, y eso lo vamos a ver ahora. Dios ha hecho un cuerpo extraordinariamente maravilloso, y a pesar de que durante mucho tiempo se ha pensado que nuestro cuerpo, cada órgano actúa por su propia cuenta, es interesante cómo nuestro cuerpo está todo conectado. Cada uno de los órganos que hay en nuestro organismo, a través de unas terminaciones nerviosas, están conectadas con la médula, y esas terminaciones transmiten impulsos hacia el cerebro. Igual que el cerebro puede transmitir impulsos hacia cada uno de los órganos. Esto tira por tierra aquellas doctrinas filosóficas que la mente es un ente separado del cuerpo y que nada tiene que ver uno del otro. Eso es completamente falso. Eso no es así. Dios no lo ha hecho así. Bien, ¿cómo funciona el cerebro? De forma sencilla, vamos a ver que el cerebro se alimenta especialmente, os he dicho, de glucosa. Es la gasolina de nuestro cerebro, la glucosa, y de otras sustancias. Vamos a ver una imagen que vais a entender . Esta es una neurona. Vamos a ver. Esta es una neurona. Nuestro cerebro está plagado de millones de neuronas. Si las neuronas funcionan bien, nuestro cerebro funciona bien. Si las neuronas no funcionan bien, o empieza a disminuir el número de neuronas, nuestro cerebro empieza a funcionar mal. Nuestro organismo tiene que alimentar a esa neurona. ¿Cómo creéis que nuestro cuerpo puede alimentar a esa neurona? ¿De qué se alimenta esa neurona? ¿De oxígeno? ¿De agua? Bien, acabamos de decirlo. Nuestro cerebro sobre todo de glucosa. Pero nuestro cerebro ha sido formado por Dios de una forma espectacularmente interesante. Imaginaros que el dibujito que hay abajo, donde pone célula, eso es una neurona. Y el triángulo es la puerta de la neurona, porque las neuronas tienen una puerta. Las neuronas seleccionan lo que va a entrar y dejan entrar las cosas que nutren a la neurona y que la hacen trabajar bien. Las toxinas no entran en casa. Cierra la puerta y se acabó. Cuando nuestro cerebro detecta ese triangulito que veis ahí, que representa una grasa sana del aceite de oliva, de un fruto seco, de lo que queráis pensar, entonces la célula abre la puerta, deja entrar a la grasa, hace su función en el cerebro, y la neurona funciona bien. Así es como actúa. Además, cuando el cerebro nota una grasa que no es natural para su organismo, la puerta queda cerrada. ¿Por qué? Porque si entrara a esta neurona sustancias tóxicas ajenas a la neurona se destruye. Es como si nosotros en nuestra casa, lógicamente, tenemos una puerta que abrimos y cerramos a nuestros amigos. Cuando vemos una banda de maleantes no les abrimos la puerta, obviamente, porque igual entran a robar. Hay sustancias, y acordaos de este detalle, que entran a robar a nuestras neuronas y entran a destruirlas. ¿qué es lo que hace que nuestro organismo se alimente debidamente? La glucosa. Muy bien. Este es el proceso de absorción de un azúcar natural que puede haber en la fruta y un azúcar como puede ser el azúcar refinado. Nuestro cerebro trabaja a suministros paulatinos y continuados de glucosa. La raya debajo negra es un suministro continuo hacia el cerebro. Mientras el suministro va bien, el cerebro funciona bien. ¿Qué es lo que ocurre cuando la persona ingiere un exceso de azúcar, o harinas refinadas, o dulces, o pasteles, otras cosas? Es lo que veis en las rayas rojas. Hay unas subidas muy bruscas y unas bajadas muy bruscas. Subidas muy bruscas y bajadas muy bruscas. Entonces, hay un mecanismo muy complejo ahí que se pone en marcha. Hay unos hormonas que se ponen en marcha. La insulina sale en auxilio de un nivel muy alto de azúcar. Sale la insulina para poder regular y poder colocarlo a la altura de la línea negra. Pero cuando seguimos nosotros consumiendo un exceso de azúcares, de pasteles, de bollería, puede haber momentos en los que la insulina, el suministro, no sea suficiente y puede haber una bajada de azúcar. Es curioso que las personas que tienen hipoglucemia es porque su sistema hormonal está alterado y porque ya la insulina no responde. Y como ya no responde, como no responde la insulina, puede haber una hipoglucemia. Y ahora viene lo interesante. Hay expertos a nivel mundial que están estudiando, curiosamente, la relación que tiene nuestra alimentación con la mente. Y se han dado cuenta que los diabéticos, en una crisis diabética, sea por el estado en la parte de arriba, o sea cuando están muy bajos de glucosa, tienen estados mentales alterados. Su comportamiento puede ser, según ellos, según estos expertos, muy parecidos a un deficiente mental. Muy parecidos a un deficiente mental. Porque el suministro de azúcar, de glucosa en este caso, no es suficiente. Como hemos dicho que el cerebro funciona con glucosa, cuando hay excesiva o cuando hay muy poquita, el cerebro se altera. Y hay una especie de desequilibrio mental. Ellos han encontrado en los pacientes con enfermedades mentales, en algunos de ellos han encontrado cómo estas personas tienen problemas mentales muy similares a los que acabo de comentaros. Hay un señor que es el que más ha estudiado esto en el mundo y ha escrito un librito que se llama Nutrición y Enfermedad Mental. Este es el señor que ha descubierto esto y que ha descubierto cómo nuestra dieta influye a nivel mental. Bien, además de eso, ¿qué otro factor influye, según este señor y algunos otros, para que nuestro sistema nervioso no trabaje bien? Antes hemos estado comentando que nuestra célula tiene una puerta que se abre y que solo reconoce aquellas sustancias que la nutren. El problema es que cuando llega, por ejemplo, una grasa saturada, cuando una persona se come una ternera cargada con una grasa saturada, o cuando una persona se come, por decir algo, un filete de pollo o lo que fuere, esa grasa nuestro organismo no la reconoce como propia. Entonces, esa grasa es la que es saturada. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa grasa llega hasta la neurona, pero nuestra neurona detecta que no es positiva y su puerta no se abre. ¿Pero qué ocurre entonces? Esa grasa saturada fuerza la puerta de la neurona, invade la neurona y destruye la puerta de entrada. Y cuando la puerta de entrada de nuestra neurona queda destruida, todos los maleantes que hay en el cerebro penetran en la neurona y la destruyen. Pueden ser metales tóxicos, metales pesados, pueden ser el sodio, por ejemplo, pueden ser toda una serie, un fármaco, cualquier cosa ya puede entrar. Es como si en vuestras casas no hubiera puerta de entrada. Eso es lo que hacen las grasas saturadas sobre las neuronas. Entonces, ¿qué ocurre cuando, lógicamente, esto ocurre una vez? No pasa nada, ni dos ni tres. Pero ¿qué ocurre si de forma continuada esto ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es algo similar a lo que veis aquí. Ese es un riñón en una condición aceptable, ¿eh? Un riñón normal. Y fijaros ahora, porque vais a ver un riñón que no está sano. Fijaros la diferencia. Ese riñón no está sano. ¿Os habéis fijado las diferencias que tiene uno y el otro? ¿Os habéis fijado que el que está sano es más grande? El que está sano es más grande que el otro. Bueno, ¿sabéis por qué este riñón, en este caso el riñón, lo que veis de color amarillento es un tumor? Es un tumor. Ese tumor está constituido de grasa saturada. Eso es grasa saturada, que lo que ha hecho es estrangular el flujo de sangre hacia el órgano, y dado que no hay un aporte de sangre y de nutrientes al órgano, el órgano empieza a morir y empieza a decrecer. Esto no ocurre el primer día, ni el segundo, ni el tercero. Esto ocurre con el tiempo. Pero en la misma medida que esto ocurre en un riñón, lentamente puede producirse en nuestro cerebro. Bien. Hay dos formas en las que una célula muere. Una es la que os acabo de decir, cuando una grasa saturada fuerza la puerta de entrada y destruye desde dentro la neurona. La segunda es una muerte directa. Hay una sustancia que penetra en el organismo que es tan agresiva que destruye ya completamente la célula sin necesidad de abrir esa puerta. Por ejemplo, yo no sé si habéis oído hablar de una sustancia que se le llama glutamato monosódico. ¿Alguien ha oído hablar de eso? El glutamato monosódico es una sustancia química que es una neurotoxina que en una sola hora empieza a destruir células del cerebro. El glutamato monosódico lo podéis encontrar en muchas sopas, en muchos caldos y en todos los restaurantes chinos, porque se usa en todos los restaurantes chinos para potenciar el sabor. Por eso, si alguna vez vais a un restaurante chino, decirle: yo no quiero glutamato monosódico. Nosotros lo hacemos. Ah, vale, bien. Ellos ya saben lo que están utilizando. Nosotros no lo sabemos, ellos sí. Es una sustancia blanca que parece sal, pero que sala muchísimo más que la sal. Por eso la comida china tiene un sabor tan fuerte. Porque, sí, los asiáticos utilizan muchísimo el glutamato monosódico. Esa es la razón. Bueno, ya lo sabéis. El glutamato es una neurotoxina. Otra neurotoxina, hay muchas, pero yo no voy a citar muchas por no aburrir. La que más se utiliza en el mundo actualmente es el aspartame. El aspartame, ¿vale? El aspartame es una neurotoxina que en cuanto llega al cerebro empieza a destruir neuronas. Sí. O sea, para que me entendáis, el mismo efecto que tiene el alcohol tienen las neurotoxinas, o el mismo efecto que tiene la cocaína, ¿vale? Esa es la descomposición del aspartame. El aspartame entra en nuestro organismo y se divide en aminoácidos, que son proteínas, en metanol, es un alcohol que destruye las células del cerebro, y en formaldehído, que es cancerígeno. ¿Por qué os estoy hablando del aspartame? Porque hay varios miles de alimentos a los que se les pone aspartame. Entre ellos, todas las bebidas, o muchas de ellas, como la Coca-Cola, la Pepsi-Cola, gaseosas, algunas Fantas. Este es el edulcorante que se está usando. Y a veces leemos las etiquetas y dice sin azúcar y ya está. Y ya nos creemos que no hay problema. El aspartame reemplaza el azúcar, claro. Sí, es un azúcar sintético que una multinacional hizo y que sepáis que en Estados Unidos ya hay asociaciones de damnificados de aspartame. Y que están pidiendo indemnizaciones, sí, por el aspartame. Entonces, hay veces que hemos pensado, bueno, yo me tomo una Coca-Cola sin cafeína, pero no sé que me estoy tomando el aspartame, que es casi peor que la cafeína. Porque la cafeína, que está demostrado que altera nuestro sistema nervioso, provoca una excitación a nivel de corteza cerebral, y es considerada bioquímicamente es una droga blanda, es una droga que produce adicción, y es una droga que según incluso las revistas médicas dice que reduce la afluencia de sangre al cerebro. Y antes que hemos dicho acerca del cerebro que la única forma de alimentarse el cerebro es a través de la sangre, la cafeína reduce el flujo de sangre hacia el cerebro. Cafeína, teína, por eso los adventistas no usamos ni cafeína ni teína, por eso es. Es muy interesante comprobar cómo, a pesar de que al principio del siglo la ciencia médica dijo que la nutrición no tenía nada que ver con nuestro cerebro, ya hay señores que están estudiando en profundidad y que incluso han descubierto que algunas enfermedades mentales pueden estar provocadas por una deficiencia vitamínica concreta. Y se han dado casos muy interesantes, este señor los comenta y algunos otros, de algunos retrasados mentales, cambiarles sus hábitos de alimentación y subir su coeficiente intelectual. Hay casos incluso de niños que en una escuela se le ha tenido como un retrasado mental, se le ha llevado a un centro especial fuera de su colegio y han hecho la prueba de cambiarle su dieta, y después de cambiarle la dieta y darle comida sin azúcar, sin cafeína, sin grasas animales, ese niño ha recuperado el estado normal intelectual que tenían sus compañeros. El problema no era ningún problema de tipo mental, el problema era que ese niño se está alimentando mal. Y hay incluso, por si a alguno le pudiera interesar, hay muchos datos al respecto, pero se han hecho también estudios con niños con síndrome de Down, que a veces hay personas que tienen a este niño como si fuera un pequeño animalito, pero se han hecho estudios muy interesantes que a estos niños, si se les alimenta bien, cereales integrales, frutas, verduras, como lo que nosotros sabemos, todos ellos mejoran con respecto a los compañeros suyos que siguen con su dieta habitual. Bueno, después de todo esto, ¿creéis entonces que nuestra dieta puede tener una influencia en nuestra vida espiritual, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, si alguien nos dijera, bueno, pero ¿cómo puedo yo con la Biblia? ¿Cómo puedo saber yo con la Biblia qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros como cristianos? ¿Cuál es la dieta que Dios quiere para nosotros? Porque a veces da la impresión que Dios se ha preocupado mucho del hombre, pero no de su dieta. Da la impresión, Os voy a enseñar algo que me parece muy, muy interesante. Vamos a ver si se ve bien. No sé si esto se puede enfocar. ¿Se puede enfocar esto? ¿Sí? ¿Ahí? Bueno, el título dice Los periodos de la alimentación. parece ser, podría ser, que Dios tuviera 7 períodos de la alimentación humana en su historia. El primer período de arriba, el número 1, corresponde a la dieta que tenía el hombre en la creación. Frutas y todo lo que crecía por encima de la tierra es lo que dice Génesis 1, 29 al 30. Esa era la dieta que Dios dio al hombre. Bien, ¿qué ocurrió? Después de entrar el pecado, Dios modificó un poco la dieta y permitió algunos otros alimentos. Quien quiera puede comprobarlo en Génesis 3:18. Podría ser esa razón. Pero Dios permite. Dios, en el periodo tercero, permitió que se comiera cordero y pescado, porque había habido un diluvio y después del diluvio el acceso a los alimentos no era el mismo. Dios permitió ahí. Pero como Dios quiere siempre reformarnos, Dios tuvo al pueblo de Israel durante mucho tiempo comiendo maná, que era el alimento ideal. El alimento ideal no era el que había después del pecado ni el que permitió después del diluvio. Dios siempre quiere reformarnos a lo mejor. Dios siempre quiere el 100% para nosotros. Durante un periodo de la historia de Israel, hubo un tiempo en el que se estuvieron alimentando de maná, que era el mejor alimento de todos. En el quinto periodo, y no hubo enfermedad, como dice el pastor, el quinto periodo corresponde al tiempo en el que Jesús vivió. Ese es el tiempo en el que Jesús vivió, el periodo número 5. Es exactamente el mismo, si os fijáis, que el número 3. Y ahora viene el periodo número 6. El periodo número 6. En el dibujo que ahí veis, está el Arca de la Alianza. Nosotros como adventistas somos un pueblo profético que nos basamos proféticamente en que a partir de 1844 algo ocurrió en el cielo. ¿Qué ocurrió en el cielo? ¿Qué ocurrió en 1844? Exactamente, Jesús pasó del lugar santo al santísimo. ¿Y qué había en el santísimo? ¿Y qué hay dentro del arca? El maná. Muy bien. Una vez más, Dios quiere reformarnos y no se conforma ni aun con nuestra dieta, quiere nuestra mejor dieta. Porque Él conoce el cuerpo humano que Él hizo. Él conoce cómo funciona el cerebro. Él conoce cómo se nutre el cerebro. Y Él quiere los mejores alimentos para el cerebro para que estemos en las mejores condiciones espirituales. Nosotros hoy estamos viviendo en el periodo número 6, que si os fijáis, corresponde con el periodo número 2. La dieta que Dios permitió después del pecado a Adán y Eva, esa es la dieta que Dios quiere para su pueblo en el periodo número 6. Frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos. Corresponde uno con el otro. Bueno, esto obviamente estamos en el número 6. Y cuando volvamos al cielo, no es el periodo ya para comer ni carne ni pescado. ¿Por qué? Obviamente estamos hablando aquí que las carnes están cargadas de grasas saturadas que bloquean nuestras neuronas y las destruyen. Y además de eso, están cargadas de hormonas que interrumpen nuestros procesos hormonales cerebrales también. Por eso Dios siempre ha intentado mejorar nuestra situación. A pesar de que el hombre cae, Dios quiere siempre recuperarlo. Siempre. Y es muy interesante lo que ahora los científicos están descubriendo. Yo no sé si alguna vez habéis oído hablar de que las frutas y las verduras, por ejemplo, tienen energía. ¿Sabíais eso? ¿Sabíais que una fruta tiene energía ella misma? ¿Y sabíais que una fruta desprende energía? ¿Tiene vida en su interior? Sí, sí, tiene vida. Una fruta cruda tiene vida. Es un elemento vivo que desprende energía. Bueno, pues hay, por unos mecanismos que se llama cromatografía, hay científicos que han descubierto que esa energía que tiene una manzana cruda se puede medir. Se puede medir la energía. Igual que se mide la energía eléctrica y que se mide la fuerza, pues bueno, se ha descubierto que los alimentos son susceptibles de ser medidos y ver cuánta energía tienen. La energía de los alimentos se mide en angstroms. Entonces, hay toda una serie de estudios que se han hecho para medir cada uno de los alimentos, cuáles son los que más energía tienen y cuáles los que menos tienen. ¿Sabéis cuáles son los alimentos que más energía tienen de todos? Frutas, verduras, frutos secos y cereales. Justamente los alimentos que Dios le dio al hombre en el Edén. Científicamente probado, se han medido su energía y se ha probado que son los que más energía tienen y que cuando nosotros ingerimos, producen energía en nosotros. Para terminar de comprender esto, los alimentos son como una placa solar que se cargan de energía y que esa energía luego la pueden liberar. Los alimentos son igual. Cuando comemos un alimento cargado de energía, como un plátano o una manzana, nos dan energía. Pero ahora viene la otra parte. ¿Sabéis cuáles son los alimentos que menos energía tienen según los estudios científicos que se han hecho? Esos tienen un poquito menos que las frutas. Sí. Pero hay alimentos o hay sustancias que también se han medido para ver cuánta energía tienen y se han visto que, por ejemplo, el azúcar tiene cero de energía. Las frutas están sobre 8.000 angstroms. Las verduras sobre 7.000 angstroms de energía. Los frutos secos sobre 6.000 angstroms. El azúcar cero. Esto es un dato interesante. Cuando se hierve una fruta que tiene 8.000 angstroms, baja a la mitad o menos de la mitad. Con lo cual, toda la energía que tenía esa fruta y esa verdura se pierde. Se destruye por calor, en buena medida. Un experimento, entre paréntesis, estoy recordando una conversación con una persona aquí, que se hizo en Inglaterra. Unos gatitos se les daba su comida desde siempre y estaban sanos. La misma comida se la pasó por el microondas, toda su comida. Al de 21 días murieron todos. ¿Qué es lo que quiero que entendamos? Los alimentos, tal cual Dios los ha creado, están llenos de energía. En el momento que nosotros los empezamos a destruir, por calor, por fuego, por cocción, por lo que sea, poco a poco van perdiendo energía. Por eso, el ideal es que el mayor número de alimentos sean crudos. Por cierto, no sé si sabéis, ¿sabíais que el 70% del cuerpo es agua? Eso todo el mundo sabe. ¿Pero sabíais que la Tierra, el 70% de la Tierra es agua? ¿Y sabíais que los alimentos crudos, el 70% es agua? ¿No es demasiada coincidencia? Son los alimentos ideales. Esos son los alimentos ideales. Bien. Yo os voy a poner ahora os voy a leer más bien unas citas. La primera. Fijaros qué curiosa esta cita, ¿eh? Fijaros en este esquema y escuchar esta cita, ¿eh? Se me ha mostrado reiteradamente que Dios está trayendo a su pueblo de vuelta a su plan original. Esto es el no subsistir a base de carnes de animales muertos. Dios quiere volver al plan original. Y dice además, reiteradamente se le ha mostrado. Bueno, yo tengo aquí toda una serie de citas que no me gustaría cansar a nadie, pero alguna de ellas voy a leer, porque es tiempo de expiación. Es tiempo en el que estamos viviendo, en el periodo número 6. Fijaros ahora la influencia que tiene. Después de haber estudiado todo el proceso de cómo actúan a nivel científico, que se ha visto que es así, cómo actúan las grasas animales en nuestro sistema, en nuestro cerebro, a ver si ahora podemos comprender mejor lo que alguien dijo hace 100 años, cuando los médicos decían que la alimentación no era nada importante. En ese ambiente, alguien entonces se atreve a decir: las facultades intelectuales, morales y físicas quedan perjudicadas por el consumo habitual de carne. Dice facultades morales. Resulte incapaz de comprender la verdad. Eso es lo que quiere Satanás, que no comprendamos la verdad. El comer carne tiene un efecto perjudicial sobre la espiritualidad y tiende a debilitar las facultades morales. Podría seguir leyendo más citas, pero incluso hay una que dice que el consumo regular de carne, Dios le mostró, dice ella, Dios me mostró, que afecta a toda la estructura humana, no solo al cerebro, a toda la estructura humana. Bueno, luego vamos a ir al turno de preguntas, ¿eh? Como yo he traído la copia de todas las citas que estoy leyendo, no voy a leer más porque las voy a repartir, pero hay algo que debemos de tener en cuenta. A mí me ha gustado la predicación de esta mañana, la he encontrado interesante, porque evidentemente nuestra función como cristianos adventistas es predicar el Evangelio, y no es otra más que esa. Cuando nosotros estemos en las condiciones ideales, es cuando tenemos que salir, según dice el Espíritu decía. Los que están verdaderamente santificados vencerán todo deseo pernicioso y entonces serán la luz del mundo. Entonces, dice ella, el que come de forma imprudente está descalificado para dar consejos sabios. Está descalificado. O sea, esta cita, que obviamente no es que yo me la he inventado, estamos hablando de que una persona está descalificada para predicar, para dar una clase escolar sabática o para dar un consejo según esta cita, porque su mente está afectada de alguna forma. Y yo no quiero ser cansino, y de alguna forma me alegro de que yo aquí no sé quién pueda estar cuidándose más o menos en cuanto a su alimentación, no sé quién puede estar comiendo carne o tomando café o lo que sea, y me alegro porque ese no es mi papel. Mi papel no es ese. Pero quiero incidir en esto porque creo que es importante. Todo lo que introducimos en nuestro organismo afecta a nuestra espiritualidad. Y si nosotros no hacemos una reforma en nuestra propia vida, malamente vamos a ir a reformar a nadie. Malamente. Bien. Muy bien, el ejemplo es lo mejor que hay. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta muy concreta sobre lo que hemos hablado, antes de pasar a hacer una reflexión y una conclusión. Si hay alguna pregunta muy concreta sobre lo que hemos hablado, sí, adelante. Bueno, los alimentos más toxificados que hay, de pesticidas, de dioxinas, son las carnes, la carne. Vosotros tened en cuenta una cosa, un animal está constantemente comiendo eso, ¿vale? Verduras que están constantemente contaminadas, pero nuestro cuerpo actúa como un filtro. Y va reteniendo y absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo todas esas toxinas. Cuando tú te comes un filete, te estás comiendo el filete y todas las toxinas y pesticidas y demás que ha ido acumulando a lo largo de los años. Con lo cual, aunque es cierto que las frutas y las verduras están cargadas de toxinas por pesticidas y demás, siempre será mejor que utilizar la carne o la leche o algunos huevos. Por eso lo ideal sería consumir frutas y verduras biológicas, ecológicas, que no han sido tratadas con ningún tipo de pesticida. Eso es lo ideal, pero desde luego es preferible, si no hay a mano, utilizar las frutas y las verduras, los frutos secos que Dios dice que son para nosotros, para este tiempo, que utilizar aquellos que están más concentrados de toxinas. Una de las mayores toxinas que hay en el mundo ahora mismo a nivel ambiental es las dioxinas. El alimento que más dioxinas tiene, según un estudio que se ha hecho en la Comunidad Europea, es la leche. Y la carne va muy seguido. Las dioxinas. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo actúa? El hecho de que nosotros seamos bípedos. Nuestra estructura corporal, que no tiene nada que ver con la estructura corporal, ¿te refieres a un animal carnívoro? Sí. Sí, lo hemos dicho. El cuerpo humano actúa como... El ejemplo es muy bueno el que tú has dicho. El cuerpo humano es una antena. Si la antena está dañada, las ondas espirituales que nos llegan del cielo no las captamos. Si no sintonizamos con el cielo, no podremos nunca poder comprender las verdades que Dios tiene para nosotros. Por eso yo decía antes, comentaba la cita del Espíritu Profecía, que dice: los nervios del cerebro son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre. Y ahora viene la segunda parte, que antes no he leído, que viene relacionado con lo que tú has preguntado. Cualquier cosa que perturbe la circulación de las corrientes eléctricas del sistema nervioso disminuye la fuerza de las potencias vitales y, como resultado, se disminuye la sensibilidad de la mente. Cualquier cosa que entorpezca la antena, como ella ha dicho, de nuestro cerebro, sea lo que sea, disminuye nuestra capacidad de poder recibir de Dios lo que quiere decirnos. Sí. Yo voy a explicar muy levemente lo que a mí me ha pasado durante 40 años. Yo me he desmayado casi diariamente. Mi madre era vegetariana, mi padre no. Yo he comido mucha ternera, cerdo nunca, pero ternera mucho, somos del norte. Yo hasta hace año y medio que empecé a venir a la iglesia adventista, no es que me ha curado ustedes, no. Me he seguido desmayando, aquí los hermanos lo saben todos, y las piernas no me seguían. Por economía comí pan integral y tomate que me regalaba. Yo anduve. Y después, desde hace un año no me desmayo. No sé si tiene, cuánto ronte hay, alguna explicación porque me ha llevado un poco controlada, o yo he entendido, o por falta de dinero, que soy un poquito mejor, no mucho, y encima puedo andar y no me desmayo. Entonces creo que lo que me daba el corazón, que me daban tratamiento para el corazón, era que el riego sanguíneo del cerebro le faltaba oxígeno y me daban síncopes, el cual me endureció el corazón, no que no tenga sentimiento, sino que el músculo se endureció. No lo voy a reponer, pero de eso no voy a morir, me han dicho, aunque me han jubilado. Muy bien. En la medida que una persona va corrigiendo su dieta, su forma de vivir y tal, el cuerpo se va recuperando de achaques que ha tenido durante tiempo. Gente que recupera la normalidad en la tensión, gente que se libera de constantes dolores de cabeza cuando deja la cafeína y la teína, gente que, bueno, yo he encontrado mucha gente así, y la verdad que eso es el milagro de Dios, eso es lo que Dios ha puesto en nuestro organismo, que es la capacidad que tiene nuestro organismo de poder recuperarse. Esa es la energía vital de nuestro organismo que Dios ha puesto ahí. Muy bien. Sí. Sí. Sí. Interesante ese dato. Interesante. Hay otro dato que antes se me ha olvidado comentar. Yo no sé si sabíais que ha habido históricamente los cargamentos de azúcar que se transportaban de un lugar a otro. Se han dado casos en la historia en el que un cargamento de azúcar entero, el barco naufragaba cerquita de una isla. Y allí quedaban los marineros solamente con azúcar y un poquito de ron. Todas las personas que subsistieron a base de azúcar y ron, enloquecieron todas. Todas enloquecieron. Y luego murieron. Pero qué interesante que primero enloquecieron. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes del azúcar? Que los niveles altos y muy bajos del azúcar, el estado mental, hay una confusión. Eso es lo que ocurre. Y son las personas que más les gusta el dulce, más nerviosas, tienen el carácter muy irritable, de repente están bien, de repente están mal. ¿Eh? Esto tiene que ver con esto. Por ejemplo, sabía que tenía colesterol, sin hacer un análisis, porque su carácter cambiaba. Sí. Y la mandaba hacer un análisis y salía colesterol. Muy bien. El riego sanguíneo muscular. Sí, vamos a darle al hermano Paso, que iba a preguntar algo hace ya rato, sí. Sí. el azúcar sí, sí es bueno. Sí. El hermano está preguntando si es buena el azúcar de caña o qué diferencia hay. El azúcar de caña, el negro, es mejor. Pero acordaros lo que hemos dicho. Todos los alimentos van perdiendo energía en la medida que nosotros los vamos transformando químicamente por calor. Es mejor, pero no es el ideal. Es preferir la miel. Y de hecho, en el mercado del azúcar integral hay mucho fraude. Si vais a un supermercado y os fijáis, el azúcar que se vende como integral es azúcar blanca con un colorante. Así de claro, azúcar blanca con un colorante y la vende como integral. Entonces, cuanto más nos acerquemos a un alimento lo menos transformado posible como la miel, mejor. Bueno, vamos a seguir. La miel de caña es una melaza que tiene un proceso de refinación, es mejor que el azúcar refinado, tiene ciertos sales minerales, tiene un poquito de hierro, pero es un alimento refinado. Baja su energía 3 o 4 veces con respecto a la caña original. Los cubanos se comen la caña y nunca tienen caries. En cambio, el azúcar que sale de la caña provoca caries. El pastor Navarro. Una observación, pero más adelante. Ahora solamente que hay un tipo de azúcar. Sí. Simplemente caña molida. Sí, sí. Esa supongo que será mucho más interesante. Ese es el ideal. El problema es que es muy superior en su precio al de la miel. Yo por eso no lo he nombrado. Es superior, pero es un buen alimento, sí. Vamos a seguir el paso. El pastor. A mí me contrasta dos informaciones. El doctor que. El odontólogo que teníamos en Malabo. Uh-huh. Él decía que mucha culpabilidad de todos los males dentarios que tenían los ecuatorianos era debido a la caña. A comer la caña de azúcar, porque en Guinea no ha habido azúcar desde que entró Macías al poder, no ha habido azúcar hasta que dieron el golpe de la libertad en el 80 y en el 79. Sí. Entonces el único dulce que comían era la caña de azúcar directamente comida, mordida. Es extraño porque nosotros cuando estuvimos en Cuba allí nos dijeron que allí comían la caña igual y que allí no desarrollaban caries. Ese era mi criterio. Es lo que yo creí. Nos están confirmando que contrariamente, por ejemplo, en Latinoamérica, en mi país, en Colombia, en mi comunidad autónoma, sí, que por excelencia la comunidad de cañaduzales en Colombia, hombre, los que cortan la caña y todo eso son de tez morena, por no decir negro, sí, y su dentadura muy blanca y caries cero. ¿Y? Ellos, todo el día comiendo la caña. Yo tenía ese pensamiento, pero me lo modificó el doctor que hemos convivido. No tenía una cosa más de la caña. Puede ser que hubiera algo más. Puede ser. ¿A la miel que tú te refieres, miel comprada en cualquier supermercado? La miel, están preguntando aquí si cualquier miel es buena. La miel, cuando se calienta, pierde propiedades. Cuanto más recalentada, peor, porque ha perdido el calor, siempre destruye algo. Entonces, la miel en su proceso natural llega un momento que empieza a cristalizar, se empieza a hacer dura. Esa es la buena miel, que no se ha calentado. Esa es la prueba de que esa miel no ha sido calentada. Esa es la que se endurece, esa. Esa que no nos gusta porque está muy dura. Esa es la mejor. Pero ahí ya se encontrarás porque en otras partes mucha gente se cree que la miel que no se cristaliza es la que permanece. No es la buena esa. Está tratada esa. Sí, está tratada. Bueno, hermanos, ¿qué? Sí. Con la cuestión de las mieles hay que ir con mucho cuidado porque hay fraude en todo. Y en la miel hoy hay tanto fraude como lo puede haber en cualquier otro. Sí. Es mejor cercionarse de de comprar la miel sobre alguien o una entidad que se sepa que la saca y la vende. Muy bien, vamos a retomar el tema ahora. Vamos a retomar el tema. Yo os quiero citar, los que tengan Biblia pueden buscar en Levítico capítulo 7. Luego te contesto. Pero como es algo tan personal, luego te contesto a ti. ¿Sí? ¿Quieres hacerla ahora? No, adelante la pregunta. La reunión, el título de la reunión era ¿cómo crecer espiritualmente a través de la dieta? Era ese el título, ¿no? A través de la dieta. Bien. Bien. Los adventistas del séptimo día, desde un principio, casi desde un principio, hemos pensado, el capítulo 7, que comer carne de cerdo es algo que nos perjudica. ¿Por qué la Biblia indica que es tóxica? Y uno de nuestros principios es no comer carne de cerdo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bien. Entonces, cuando una persona era contaminada con un alimento inmundo, en algunas ocasiones incluso se le apartaba del pueblo. Pero hay un detalle en el libro del Levítico que a veces se nos pasa, y que coloca a la misma altura que la carne del cerdo cualquier otra carne, sea ternera, cordero o cualquiera, a la misma altura. Vamos a leerlo. Levítico 7, versículo a partir del 16, vamos a leer. Dice, está hablando de los sacrificios que se presentarían, y sabéis que de los sacrificios luego había gente que podía comer. Mas si del sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y dice el versículo 17, y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado a fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni será contado, abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Y más abajo, en el 20 dice, la persona que comiere de la carne, estando inmunda, al de tres días, será cortada de entre su pueblo. ¿Sabéis por qué Dios prohibió comer carne después de tres días? Porque la carne se putrefacta muy rápidamente y genera una sustancia que es la cadaverina, que es muy tóxica. Dios prohibió comer carne después del tercer día. ¿Creéis que la carne que hoy comemos es de menos de tres días? ¿Creéis que las hamburguesas que compramos en Mercadona o algún sitio son de menos de tres días? ¿Alguno puede asegurarlo? Bueno, pues si este versículo nos es nuevo, sepamos que, además de todo lo que hemos dicho, Dios ya había dejado ahí escrito que a partir del tercer día la carne es tan inmunda como el cerdo. Tan inmunda como el cerdo. Ese es el gran problema, que normalmente se suele romper. Es casi inevitable. Hay análisis bacteriológicos que se han hecho con la carne y siempre aparecen bacterias, siempre. Y uno de los que hizo los primeros, que empezó a hacerlos antes que nadie, fue el doctor Kellogg. Kellogg fue uno de los primeros científicos que empezó a hacer eso. Caldo de cultivo de todo tipo de microbios, parásitos y bacterias, de todo tipo. Bien, ¿por qué estoy insistiendo en este tema? Porque el Espíritu de profecía dice que el remanente, aquellos que estén esperando la segunda venida, dice ella, con el tiempo eliminarán el consumo de carne. La carne dejará de formar parte de su régimen. Porque está muy involucrado esto con nuestro crecimiento espiritual. El remanente con el tiempo abandonará el uso de la carne. Es lo mismo. Es carne marina, es la misma. Es carne marina. Mercurio, sí, absorbe mucho mercurio. Sí, es hierro. El fósforo, no se preocupe, que en nueces tiene mucho. Y la lecitina de soja también. Esta es una buena pregunta, pero cuando alguien, no en otros entornos, pero cuando alguien adventista a mí me dice cosas así, entonces yo inmediatamente pienso, entonces Dios, cuando creó al hombre, la dieta era imperfecta, faltaba pescado. Entonces, si Dios hizo perfecto al cuerpo humano y la dieta esa es la que él dijo, ahí tiene que estar todo. Tiene que estar todo, ¿sí o no? Y lo está. Lo único es que tenemos que buscarlo. Sí, claro, tenemos que leer y tenemos que informarnos y tenemos que ver que hay grasas muy interesantes en el lino, que hay grasas muy interesantes en una planta que es la onagra y que hay plantas muy interesantes que hay en la planta de la borraja, que son equiparables. Pero hay que estudiar. Lo cómodo es dejarse llevar, no estudiar, no leer y seguir como hasta ahora. Y en vez de, como el hermano Funes decía hoy muy sabiamente, que este sábado no sea un sábado más y proponer un cambio en nuestra vida, yo voy a seguir haciendo lo de siempre. No me voy a preocupar por los omegas 3 porque comeré lo que fuere necesario. El cereal es alimento, el alimento natural que mejor soporta el calor. El que mejor de todos. Cereal y la patata. El que mejor soporta el calor de todos. Las frutas y las verduras, los que peor. Soporta el calor. Pero todas las legumbres son mucho más nutritivas cuando se brotan, cuando se hace un germinado. Se multiplican las vitaminas y los minerales de una legumbre cuando se hace brotar esa legumbre. Tenemos un problema que nos gusta saciarnos. Damos muchos signos que tenemos que saciarnos cuando comemos. Y con dietas vegetarianas, al principio es como si... Cuesta un poco. Sí, cuesta un poco. Fijaros que... Se pueden germinar también los garbanzos, sí, también. Sí, sí, sí. Bueno, nos estamos metiendo en terrenos más difíciles, pero te respondo. El tomate es cierto, la planta del tomate es tóxica. La planta del tomate es tóxica. Entonces el tomate tiene una pequeña toxina que es la que provoca la reacción alérgica en muchas personas. El tomate y la leche son los dos alimentos que más alergias provocan. Y es por esa toxina. Es por esa toxina. Al cocinarlo. Yo no lo he leído. Puede ser que sea verdad, pero yo no lo conozco ese dato. Prefiero decir que no lo conozco antes de reportar. Lo que yo sí sé es que hay mucha gente dentro del mundo naturista que no toma tomate. Muy respetable. Jugo. Lo que sí es cierto es que el tomate es muy tóxico cuando está verde, ¿eh? Muy tóxico. Sí, sí. Sí. Pelarlo, sí. Bueno, pues sí. La hermana aquí de Colombia dice que le enseñaron a pelar el tomate en Colombia y que decían que esa toxina podría estar en la cáscara. Bueno, bien. Puede ser. Lo que sí que nos evitamos seguro es todos los pesticidas que le ponen al tomate, que son muchos. Son muchos. Y no daño estomacal. Sí. Porque al igual que la piel del... los que se pueden asar, pueden ser rojos, que son muy grandes. El pimentón. Pimentón. Pimentones, que también al fuego, que se apachurran y se le quita esa piel. Sí. Es una película transparente. Exactamente. Es muy fuerte. Pero que es muy tóxico. Muy bien. Muy bien. Vamos a dar paso a una pregunta aquí, Antonio. Bueno, eso es un tema muy, muy técnico. Yo hace 2 años compré ese libro. Un científico americano y el padre de ese científico están estudiando eso en Estados Unidos hace tiempo. Y es cierto que, por ejemplo, algunas alergias, es algo muy curioso, pero parece ser que sí que hay alguna relación en el sentido de que cada persona, depende de su grupo sanguíneo, podría aceptar o tolerar algunos alimentos. Que coincide que un tipo de alimento, por ejemplo, a los del grupo O nos sienta, parece ser, por lo general, mal. Parece ser que sí, que pueda tener alguna relación. Yo, concretamente el libro lo tiene prestado un médico, porque hay mucho interés en ese tema, pero este señor, ha habido casos que le han ido de otras partes del mundo a visitar, y una enfermedad concreta, no se ha resuelto hasta que no se ha cambiado su dieta y se ha adecuado a su tipo sanguíneo. Es algo muy curioso, es algo nuevo, pero bueno, tendremos que estudiar el tema más, ¿no? Muy bien. Sao tiene una pregunta. Lo ideal sería crudo. Bueno, yo tengo la... Esa es una buena pregunta. El problema que nos cuesta... Vale, es verdad. La pregunta que ha hecho la hermana es que si el alimento crudo es el ideal y es el que Dios nos propuso en el origen, ¿por qué no hoy somos crudívoros? Entonces, yo he leído varios libros sobre el crudivorismo. Tengo amigos que son crudívoros. Y la verdad que estas personas no enferman nunca. No enferman nunca. Estuve en un congreso hace poco en Madrid y me encontré con alguno de estos, que son, por cierto, en Estados Unidos hay un gran furor con este tema y cada vez hay más gente que se está pasando a la comida cruda en un 90 o 95 o casi completamente. Es muy, muy saludable. Debemos de confiar por fe en la cita que nosotros también hemos leído, que dice que Dios está trayendo a su pueblo a la dieta original. Entonces, yo he leído muchos casos de gente que han dado ese paso y que se le regula la tensión, bajan de peso, duermen mejor, les crece el pelo, cosa increíble. Y en algún libro que tengo aquí, y en algún libro, es curioso que haya hecho esta pregunta Sao, porque pues los estudios que se han hecho, que yo os he dicho, de los alimentos que tienen su energía y que desprenden la energía, son dos libros que hablan del crudivorismo. Y incluso hay casos de gente que las canas se le empiezan a convertir otra vez en color negro, crudos. Yo no lo sé, aquí lo dice desde luego. Lo que sí sé es que toda la persona con la que yo he hablado, que es crudívora, está en una condición física envidiable. Envidiable. Ahora, el tema es, si eso es lo mejor de lo mejor, si estamos hablando aquí de tratar de evitar el azúcar, el café, la Coca-Cola y tal, no podemos plantearnos una meta tan alta si primero no vamos haciendo pasitos poquito a poquito. Es evidente. Yo a veces aún me he planteado pasarme al crudivorismo directamente. Porque he hablado con gente, he escuchado conferencias, y alguno puede pensar, no, pero es que si no calientas la comida tienes frío. Bueno, pues estaba hablando con un señor que vivió 15 años en Canadá, crudívora, nunca cocinó un alimento, y nunca pasó frío en Canadá con 30 bajo cero. Nunca. Las legumbres germinadas son mejores que secas. Ellos las germinan. Si alguno tiene interés en este tema, yo os aconsejo este libro, que es extraordinario, muy interesante, con datos científicos, defendiendo lo que se proponía aquí. Yo no lo he citado porque estamos hablando de algo que está muy por encima de nosotros hoy en día. Con que nosotros tratemos de reformar aquellas cosas que nos están perjudicando, ya conseguiríamos un gran logro. Yo tengo establecimiento de hostelería y toda la gente depravada normalmente come carne o ingiere alcohol. Bien. Eso lo he observado yo en 25 años. Vale. Algo raras excepciones. Pero son gente de primate, que llamo yo, con instintos muy primitivos. Vamos a tratar de concluir. Por eso la espiritualidad puede venir. Puede venir, como hemos dicho. Puede venir, sí. La última pregunta y concluimos, ¿o qué? Sí, a ver. ¿Sabes qué pasa? Me sabe mal el tiempo. Por lo que estás diciendo, deberíamos entender que más respeto, mayor respeto, mayor obediencia a las leyes de la salud, o sea, a la dieta, mayor espiritualidad. O sea, hay una relación directa entre dieta y espiritualidad o crecimiento espiritual, que es de lo que se trata. Sí, sí, sí. Ya esto para recibir. Ahora, yo me pregunto entonces, si reformamos la dieta, pues seremos más espirituales. Perdón, he terminado, pero esta observación es un poco de desafío, un poco de provocación, ¿eh? Porque hay un elemento que no entra en la temática de hoy, pero si se me permite, yo simplemente lo mencionaré. Hay más de uno, pero uno sí que me... Es que uno puede ser estricto, respetuoso con la dieta ideal y dejar mucho que desear en su espiritualidad. Totalmente de acuerdo. Luego, ¿qué significa eso? Hay una cuestión de actitudes, de disposición, elementos volitivos, será la voluntad, de la percepción de lo espiritual, de la espiritualidad, o de la, como diría yo, de la comprensión de lo divino que se adquiere por otras vías. Indudablemente. Estamos hablando de un único factor que puede influir en nuestra espiritualidad, lógicamente que sí. Sí, verdad, yo lo decía porque simplemente a título de discurso, de salir un poco de la temática, pero para no olvidar que la obediencia es, lo dice Jesús en la relación de San Juan, capítulo 7, capítulo 8, es el camino del discernimiento espiritual, del conocimiento de la verdad. Si añadimos esta ayuda tremenda de la guerra, claro, estamos bien encaminados. Claro, yo creo que Satanás siempre trata de desequilibrarnos. Cuando no hay equilibrio, ahí hay problemas. Ni el extremo de pensar que la dieta no tiene nada que ver con nuestra espiritualidad ni nuestra mente, ni pensar que a través de la dieta yo voy a ser muy espiritual. Porque yo me encuentro con budistas o con hinduistas que son muy vegetarianos, pero que ni conocen a Jesús, ni del amor de Jesús, ni saben nada de Jesús, y a veces incluso pueden ser gente agresiva con los cristianos, siendo vegetarianos. Lo uno no excluye lo otro. La entrega al 100% es una entrega de todo nuestro cuerpo. Mente, cuerpo, carácter, estudio, evidencia, todo está involucrado. Todo. Yo agradezco mucho el tema de esta tarde. Todos conocemos el momento trascendental que vivimos. Y como lo ha presentado el hermano Torrontegui, si hacemos un análisis de cómo de la actuación de Satanás, todo está encaminado para destruir la mente. Todo, absolutamente todo. Ojalá que nos demos cuenta y que podamos resaltar la instrucción que el Señor quiere para ahora. Porque, hermanos, nosotros es que no hay vuelta de hoja de que si el Señor, si creemos que el Señor está cerca, que vamos a ir al reino de los cielos, tan cierto es que el espíritu de profecía nos insta a que nosotros nos pongamos ciertamente en las manos de Dios para que Él pueda lograr esa transformación necesaria para vivir en el reino de los cielos, que con los hábitos que nosotros tenemos ahora, ahí no nos sentiríamos muy felices. Muy bien. Yo cada semana veo gente enferma. Cada semana estoy viendo gente enferma. Y algunas veces me da mucha tristeza ver cómo la gente sufre. Me da mucha tristeza. Pero hay una cosa que aún me da más tristeza. Y a veces me pongo más triste cuando leo en el libro Consejos sobre el Ejemen Anticio que muchos que hoy están solamente medio convertidos con respecto a la importancia de su dieta, de la reforma por salud y del consumo de estos alimentos que hemos hablado aquí, abandonarán el pueblo de Dios para no andar más en él. Esto sí que es triste. Esto es muy triste. Es algo muy difícil cambiar nuestros hábitos, lo que hasta ahora hemos hecho, lo que hasta ahora hemos comido, es muy difícil, porque sabéis que el Espíritu de Profecía dice que la intemperancia, las personas que están dominadas por la intemperancia, están dominadas por un demonio. ¿Lo habíais leído eso? Pero Dios tiene poder para sacarnos de cualquier hábito. Eso es lo interesante, que Dios tiene siempre más poder que el enemigo. Eso es lo interesante. Muy bien. Otro día hablaremos de la incompatibilidad de los alimentos, sí. Sí. Porque dentro de la arca tenía el maná. El maná. Muy importante. Ese es el fundamento de nuestra reforma. Diferencia entre budista y cristiano. Indudablemente, esa es la diferencia. Con 150 años de anticipación al resto del mundo. Por eso Elena White decía que nosotros debiéramos ser los que más dominemos este tema más que cualquier otros, y que si no, habrá otros que nos superarán. Y eso está pasando hoy, que yo encuentro gente que nos está superando. Y a través de eso viene mucha gente a su creencia. ¿Sí? En mi país pasa... A través de eso, fijaros, hace poco una conversación, un testigo de Jehová, un budista y yo ahí presente. Y el budista le decía al testigo de Jehová: vosotros no tenéis ningún derecho de hablar de Dios, porque matáis los animales y os los coméis. No tenéis derecho, le decía. Porque si Dios ha creado los animales, vosotros no tenéis derecho a destruirlos. Si yo me tuviera que hacer de una religión, no sería testigo. Eso es lo que le decía. Bueno, creo que, siguiendo la idea del culto, creo que bien podría ser este momento en el que hemos dejado de comer, un momento en el que hagamos cambios en nuestras vidas. Como dice Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis, dice. Y como dice Pablo a la carta a los Romanos, hay un versículo que es el último que vamos a leer. Cuando se despedía de los romanos les decía: hermanos, os ruego que entreguéis, que os entreguéis de cuerpo entero como sacrificio vivo y santo. Este es el único sacrificio que Dios puede aceptar. El único sacrificio es que nos entreguemos completamente a Dios. El título del culto de esta mañana era Hora de empezar. Y me ha gustado el título, porque lo aprovecho. Es hora de empezar una reforma en cada uno de nosotros. Es hora de que este sábado no sea un sábado más. Y es hora de que, al igual que Nehemías empezó a reformar los muros y el templo, cada uno de nosotros empecemos a reformar nuestro templo del Espíritu Santo hoy. Hoy, el nuestro. Que sea este un día de confesión y arrepentimiento, y sobre todo que sea un día en el que nos comprometamos con Dios. Que no sea un sábado más. Yo no sé cada uno la vida que ha llevado hasta ahora, ni qué ha hecho ni qué ha comido, como he dicho antes, porque no es mi papel eso. Pero yo seguro que aquí hay alguno que quizás haya estado comiendo o bebiendo o lo que sea, algunos alimentos que han podido entorpecer su sistema nervioso y que haya podido haber una merma espiritual. Yo me imagino que habrá alguno. Y a mí me gustaría orar especialmente por esas personas. Y me gustaría que, si hay algún valiente, que se ponga de pie, porque yo quiero orar por esas personas. Yo he preparado este tema solo por uno,